Robarte es el cariño que tenía para dárselo a otro. Con mi esta hipocresía tú me estás volviendo loco. Robarte es el cariño que tenía para dárselo a otro. Con mi esta hipocresía tú me estás volviendo loco. Manipame, perversa mala mujer, con las labias que me ganas te tengo que ver perder. Estoy en tus manos infame, perversa mala mujer, con las labias que me ganas te tengo que ver perder. Para Puerto Rico, muchachos. Búrlate ahora que tú puedes, que algún día yo me reiré. Y el que de último se ríe, ríe con ganas sin perder. Búrlate ahora que tú puedes, que algún día yo me reiré. Y el que de último se ríe, ríe con ganas sin perder.